From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El lunes, más de 100 activistas en contra de la guerra fueron arrestados en Nueva York y San Francisco mientras protestaban contra el cuarto aniversario de la invasión estadounidense a Irak. En Nueva York, docenas de activistas se acostaron frente a la entrada de la Bolsa de Valores. Una de las manifestantes, Marjo Farr, dijo: si las personas se sientan y se niegan a moverse y hacen mella en la efectividad del mercado hoy, con suerte eso enviará un mensaje a los funcionarios del gobierno de que esta guerra debe terminarse y que las grandes empresas deben dejar de sacar provecho de la vida de las personas. Un total de 44 personas fueron arrestadas en Nueva York. En San Francisco, la policía efectuó 57 arrestos luego de que los manifestantes simularon estar muertos en Market Street. Esta manifestación bloqueó la calle durante gran parte de la tarde. El informante del Pentágono, Daniel Ellsberg, estaba entre las personas que fueron arrestadas. Muchos activistas también se reunieron en San Ramón, California, frente a la sede de la gigante petrolera Chevron. Mientras la guerra de Irak entra en su quinto año, el lunes el presidente Bush le pidió a los estadounidenses que tengan paciencia y afirmó que aún se puede ganar la guerra. El presidente Bush dijo: cuatro años después de que comenzó esta guerra, la lucha es difícil, pero se puede ganar. Ganaremos si tenemos el valor y resolvemos llevarla a buen término. El presidente Bush dijo que retirarse de Irak tendría consecuencias devastadoras. Puede ser tentador mirar los desafíos que enfrentamos en Irak y concluir que la mejor opción es empacar y volver a casa. Eso puede ser satisfactorio a corto plazo, pero creo que las consecuencias para la seguridad de Estados Unidos serían devastadoras. El lunes, el grupo liberal MoveOn.org apoyó públicamente el proyecto de ley de los líderes demócratas de la Cámara de Representantes para autorizar 100,000 millones de dólares en fondos adicionales para la guerra. Está programado que el jueves la Cámara de Representantes vote sobre el proyecto de ley que financiaría la guerra durante otro año más, con la condición de que los soldados estadounidenses comiencen a retirarse en marzo. Eli Prazer, del grupo Move On, dijo: si bien esta medida no llega lo suficientemente lejos, saben que las opciones son una guerra sin fin o un final de la guerra seguro y responsable. Esta medida es un paso importante en la dirección correcta. Varios destacados activistas en contra de la guerra criticaron a Move On por negarse a apoyar la enmienda de Irak propuesta por los líderes del Comité Progresista del Congreso, Barbara Lee, Lynn Woosley y Maxine Waters, que exige una retirada completamente financiada y sistemática de los soldados y contratistas militares estadounidenses de Irak para fines del 2007. Una nueva encuesta de USA Today realizada a los iraquíes descubrió que el 83% de los chiitas y el 97% de los árabes sunitas se oponen a la presencia de las fuerzas de coalición en Irak. Un promedio de más de 3 de cada 4 iraquíes dicen que la presencia de las fuerzas estadounidenses empeora la situación de seguridad. El ex vicepresidente de Saddam Hussein, Taya Yassin Ramadan, fue ejecutado en la horca por su participación en el asesinato de 148 chiitas en 1982. Human Rights Watch y el Centro Internacional para la Justicia de Transición criticaron la ejecución, alegando que la evidencia contra Ramadan era insuficiente para la pena de muerte. Ramadan fue condenado en noviembre a cadena perpetua, pero un tribunal de apelaciones recomendó que recibiera la pena de muerte. Los hospitales de Irak aún están atendiendo a los iraquíes que se intoxicaron en una serie de ataques con bombas de gas de cloro que tuvieron lugar el fin de semana. 8 personas murieron durante los ataques y otras 350 se enfermaron a causa del cloro. David Dursi, el director médico del Instituto de Cuidados Intensivos, dijo que entre las personas afectadas se encontraban muchos niños. Dursi dijo: me preocupa que a la larga le queden cicatrices en los pulmones. También sé que los niños cicatrizan muy bien y siento que con suerte ella vivirá una vida plena sin problemas en los pulmones. Mientras los iraquíes protestan contra el cuarto aniversario de la invasión estadounidense, surgió un crítico inesperado de la ocupación. Hace 4 años, las imágenes de un halterófilo iraquí galardonado llamado Kadim al-Juburi se transmitieron en todo el mundo. Al-Juburi fue filmado mientras utilizaba una almádena para derribar la estatua de Saddam Hussein en la Plaza Firdus de Bagdad. Ahora, al-Juburi dice que se arrepiente de sus acciones. En una entrevista con el periódico The Guardian, dijo: «Los estadounidenses son peores que la dictadura. Cada día es peor que el anterior». Al-Juburi dijo que Saddam Hussein era como Stalin, pero que la ocupación está demostrando ser peor. El sitio web con sede en Washington de Politico informa que los funcionarios republicanos han comenzado a buscar un posible sucesor del fiscal general Alberto González a pedido de la Casa Blanca. Entre los nombres sugeridos por los funcionarios del gobierno se encuentran el del secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, el del coordinador de política antiterrorismo de la Casa Blanca, Francis Townsend, el del ex fiscal general adjunto Larry Thompson y el del ex fiscal general Theodore Olson. El lunes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se convirtió en la última legisladora en pedir la renuncia de González. Pelosi dijo: «Pienso que Alberto González básicamente no entendió la diferencia entre ser el abogado del presidente y ser el fiscal general de Estados Unidos y el principal defensor de la Constitución». En una conferencia de prensa realizada el lunes, se le preguntó al portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, sobre el futuro de González. Snow respondió: «Esperamos que se quede». Anoche, el Departamento de Justicia publicó más de 3.000 páginas de nuevos documentos relacionados con la destitución de 8 fiscales estadounidenses. El Boston Globe informa que el Pentágono está considerando instalar cámaras de vigilancia en los centros de reclutamiento militar de todo el país. Las Fuerzas Armadas también están considerando prohibir que los reclutadores se reúnan a solas con posibles reclutas del sexo opuesto. Estas medidas están siendo tomadas para lidiar con el aumento en las acusaciones por mala conducta de los reclutadores militares, entre ellas el abuso sexual de futuras reclutas y la violación de normas para llenar los cupos. En Afganistán, un periodista italiano fue liberado luego de permanecer bajo captura durante 2 semanas tras haber sido secuestrado en la provincia sureña de Helmand. ABC News informa que el periodista Daniele Mastrogiacomo fue puesto en libertad a cambio de la liberación de al menos 2 funcionarios talibanes que habían sido secuestrados. El talibán se adjudicó la responsabilidad de un atentado suicida con bombas que tuvo lugar en Kabul cerca de una caravana de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Varios funcionarios estadounidenses resultaron heridos. Un joven afgano de 15 años de edad murió en la explosión. El fiscal general de la Corte Penal Internacional dijo que el presidente Bush y el primer ministro británico Tony Blair algún día podrían afrontar cargos por crímenes de guerra ante la Corte. Luis Moreno Ocampo realizó estos comentarios durante una entrevista con el periódico londinense Sunday Telegraph. El fiscal exhortó a las naciones árabes y a Irak en particular a adherir a la Corte para posibilitar que se presenten acusaciones contra Occidente. En los territorios ocupados, los periodistas palestinos están llevando a cabo una huelga hoy para protestar contra el secuestro del corresponsal de la BBC, Alan Johnston. Su padre, Graham Johnston, pidió públicamente que lo liberen. Graham Johnston dijo: "This holding Alan is not doing the Palestinian". El secuestro de Alan no le está haciendo ningún favor al pueblo palestino, todo lo contrario. Esto no es manera de tratar a un amigo del pueblo palestino, y lo único que le puedo decir a los hombres que lo tienen secuestrado a Alan es que por favor liberen a mi hijo. Please let my son go. Alan Johnston fue capturado hace 1 semana por 4 agresores no identificados en el centro de Gaza mientras volvía a su casa del trabajo. El lunes, un comité de la Cámara de Representantes publicó documentos que indicaban que un ex lobista de la industria petrolera editó informes del gobierno sobre el cambio climático en cientos de oportunidades para aumentar la incertidumbre sobre el papel del hombre en el calentamiento global o restar la importancia a la evidencia de dicho papel. El funcionario, Philip Cooney, trabajó como el jefe de personal del presidente Bush en el Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca. Antes de trabajar en la Casa Blanca, Cooney trabajó como lobista para el Instituto Estadounidense del Petróleo, el mayor lobby o grupo de presión de la industria petrolera con sede en Washington, D.C. Cooney admitió que hizo algunos de los cambios para alinear la política establecida del estudio con la del gobierno sobre el cambio climático. Cooney dijo: "It had truly nothing to do with my prior. Realmente no tiene nada que ver con mi empleo anterior en el Instituto Estadounidense del Petróleo. Cuando vine a la Casa Blanca, mi lealtad era con el presidente y su gobierno. Actualmente, Cooney trabaja para ExxonMobil. En la misma audiencia del Congreso, el científico especialista en cambio climático de la NASA, James Hansen, acusó al gobierno de Bush de impedir que los científicos hablen libremente con los medios de comunicación sobre el calentamiento global. Hansen dijo: se le pidió a los científicos que no hablen con los periodistas, que le digan a los periodistas que no podían hacer comentarios. Para hablar con usted debo pedir permiso y alguien debe estar al teléfono escuchando nuestra conversación. Hansen dijo que funcionarios nombrados por el presidente Bush también habían bloqueado informes que vinculaban el aumento de la temperatura o el deshielo de los glaciares con el calentamiento global. La empresa bananera Chiquita admitió el lunes ante un tribunal federal que le pagó a paramilitares colombianos de derecha durante años para proteger su operación de crecimiento de la producción bananera. Como parte de un acuerdo, Chiquita aceptó pagar una multa de $25 millones, con la condición de no revelar la identidad de varios altos ejecutivos que aprobaron los pagos ilegales. Los fiscales dicen que la empresa con sede en Cincinnati le pagó aproximadamente $1.7 millones a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que es considerada una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Chiquita también efectuó pagos al Grupo Armado Ejército de Liberación Nacional y al Grupo de Izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El presidente colombiano Álvaro Uribe dijo que estaba a favor de pedir la extradición de los ejecutivos de Chiquita que estuvieron involucrados en los pagos. Los funcionarios colombianos también están investigando informes de que Chiquita ayudó directamente a armar grupos paramilitares. Según informes, en 2001, un barco propiedad de Chiquita habría sido utilizado en Colombia para descargar 3.000 rifles Kalashnikov y más de 2.5 millones de balas. Y la activista ambientalista y conductora de radio Ayla Onorov murió a los 93 años de edad. Durante 20 años, Honoroff condujo el programa Report to the Consumer, Informe para el Consumidor, en KPFK Radio Pacífica en Los Ángeles. Su informe sobre la lechuga contaminada llevó a la prohibición del pesticida Monitor 4. En 1992 fue homenajeada por el North Coast Environmental Center al ser considerada una empresa ambientalista unipersonal que trabaja en pro del aire puro, el agua limpia y la comida libre de contaminantes. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.